Acceso al lugar, nada irreal, nada es ficticio, nada es superficial. Así sonaba antes. Si supieras la verdad, lo crudo y lo verdadero, si supieras... Escucha. Vivencia de un sector, bala, sangre y dolor. Vivencia de un sector, narcos a disposición. Vivencia de un sector, narrada por estos MC, you know. Pito, Salinas, calle real, lugar de los hechos. Y después... Esta gente media no tiene reparo, porque pegan unas rimas, creen que están a como ofrecer disparo, pero no. No me creo el más que canta ni el más que papidandea. Tampoco pretendo ser el más malandro de los que rapean. Vean, no estoy buscado por la DEA, pero fajarte contra mí rapeando es una gran tarea. Una gran tarea. Yo. Hoy todo el mundo canta plomo y da balazos, pero después que buscan lío se meten a sapos. Ahora escucha. Ellos quisieran tener vagina, sí. Escupe letras hasta cuando acaba, para. ¿Qué? ¿Que eso sonó como que duro? ¿No te está duro? Como a menudo. Y aunque tengo mucha calle, no hablo con los incapaces. Pero a la hora de la clase, ¿cómo? No. Yo, ya va, ¿cómo es que es? Que me perdí por aquí. Queda la baja. Otro nivel. Ah, ya. Otro nivel. Escucha. Su discurso. Pulso. Yo. Y usted solo una tuxo. Bueno. Comparación. Sión. Discreción. Sión. La sensación. La tentación. A que mate sin compasión. Lección. Graduado en calles con alta tensión, preocupación, huevón, con precaución, no son de ciencia ficción. Porque el guión de mi película es darte fuego a discreción. Tal vez. Recuerda que el peligro no. Jaja. Y por eso. Uy. Es tú. Y hasta aún recomiendo que te fumes tus ideas y sembres tu luz. Otro nivel, ¿qué? Otro nivel, sin matarme mucho.